mis padres esperaban que yo fuera un chico tranquilo, pero la vieja tan con sustos me dio que de los nervios a mí me enfermó la nana. Así se llamó Yu Yu Yu Yu Yu.